Esta es la cumbia del sonidero. Esta es la cumbia del sonidero. Para que la bailen todos los villeros. Para que la bailen todos los villeros. Esta es la cumbia del sonidero. Esta es la cumbia del sonidero. Para que la bailen todos los villeros. Para que la bailen todos los villeros. Esta es la cumbia del sonidero. Esta es la cumbia del sonidero. Adentro de un rancho, entre humo, cumbia y borrachos. Sonidero, le gusta nuestra cumbia a los villeros. Me crié adentro de un rancho, entre humo, cumbia y borrachos. Sonidero, le gusta nuestra cumbia a los villeros. La cumbia del sonidero. Para que la bailen todos los villeros. Para que la bailen todos los villeros. Esta es la cumbia del sonidero. Esta es la cumbia del sonidero. Para que la bailen todos los villeros. Para que la bailen todos los villeros. Esta es la cumbia del sonidero. Esta es la cumbia del sonidero. Me crié adentro de un rancho, entre humo, cumbia y borracho. Sonidero, le gusta nuestra cumbia a los villeros. Me crié adentro de un rancho, entre humo, cumbia y borracho. Sonidero, le gusta nuestra cumbia a los villeros. Le gusta nuestra.